En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Pero por suerte tragaste, porque estamos con una comida espectacular que ya vas a agradecer y un vino que se lo ve divino, pero al que quiero probar. Sí, Guille, querido. Guillermo, Pablo, Data del Vino, edición número 96. ¿Qué hacemos para los 100? Sí, esperemos, le decía a Guille, no quedar en los 99 y que no nos pase como Reutemann, pobre, cuando llega. Bueno, unos cuantos llegaron hasta ahí, pero no importa. Festejemos los 99, por la duda. Sí, Capicúa. ¿Cuándo sería? En octubre. Amerita, ¿no? Amerita. Se va el profesor. Gracias, profe, gracias, por todos los insumos. Gracias, qué rico esto. Abrí el vino, Guille, te lo pido, por favor. Necesito bajar esto tan rico. ¿Qué es lo que estamos comiendo y degustando, por favor? Estos son los bolobón. ¿Bonobón? Bonobón, no, bolobón. Ah, bolobón. No sé, qué sé yo, está buenísimo. Con pollo. Es como una vasijita salada, hojaldrada, muy rica, muy linda. En el medio uno le puede poner lo que quiere. Exacto. En este caso mandó Maximiliano ese un empastre ahí de pollo con mayonesa al curry, ¿será? ¿Por el aroma o me parece a mí? No sé. Todavía no probé yo. Exquisito. A Maximiliano hay que agradecerle. Porque está loco, ¿eh? Está loco este hombre. No, pero bueno, la locura hace cosas creativas. No tan loco como el profesor que se acaba de retirar, pero está Maxi, loco. Un genio. ¿Dónde está la delicia de la nona? En 142, 67 y 68. En el corazón de los hornos. Hasta las 9 de la mañana conseguís el pan loco y. Ah, que hoy no está hoy. Y el otro. 9 de la mañana yo me estoy levantando. Y hasta esa hora conseguís. No sabés lo que fueron los panes porque vos no has venido. Pero. El pan loco está muy bueno. Yo los viernes no vengo para no engordar, chicos. Está bien. Básicamente. Me parece básicamente. Muy bien. Y Leonardo, el amigo Leo Lombardi. Uh-huh. Que lo queremos acá en el piso, yo no sé si nos estará escuchando porque es un hombre que está en la calle vendiendo permanentemente la bodega que representa, que es Zuccardi. Nos acaba de mandar, la vez pasada mandó un calado que dio que hablar, y ahora nos mandó un alambrado, un chardonnay alambrado. Pase. Ahí estamos. El olorcito Maxi, todo se acerca al fogón porque olor, es muy rico. 2014, claro. Tiene un paso por madera. De la bodega. De la bodega. Santa Julia. Sí. No, el tema es así, porque Zuccardi se dividió en tres. Claro, bodegas. Con su hija. Santa Julia, familia Zuccardi y Alambrado era. ¿Alambrado era? No, se me confundió. Bueno, eran. Es muy rico bodegas. También. Sí. Es un blanquito chardonnay. Y el chardonnay es así, el chardonnay tiene una buena madera. Con una buena madera, esto tiene roble francés. De segundo uso, unos supongo que no. A ver, sí, 6 meses tiene. Y la verdad que es un vino muy extraordinario. Rico, y está, muy está rico. Bueno, no estaba pensado, pero está bueno para lo que estamos comiendo, uh-huh. Para maridarlo por lo que es. No es una cosa muy agresiva, es muy suave lo que estamos. Yo todavía no empecé a comerlo, en realidad lo voy a comer ahora. Pero yo voy a esperar la nota, voy a aprovechar ahí y voy a comer, porque no me gusta interrumpir acá al periodista Amado. Y después, atrás de todo esto, también está Rodolfo Piedrabuena. ¿Qué hace Rodolfo? Rodolfo Piedrabuena, yo no sé, el profesor, es un gran amigo mío. Él lo que hace fundamentalmente son hijos. Él pasa la vida haciendo hijos. Bueno, lo hace con una mujer. Siempre con la misma. Mira. Sí, mujer, sí, acá la aclaración porque está el viejo cuento que no viene al caso. ¿Cuántos hijos tendría? 6 seguro. 6 seguro, no sé, sí, séptimo sí, tengo alguna duda, pero 6 seguro. Muy rico el chardonnay. Familión. Perdón, yo me vuelvo al tema. vitivinícola. Vitivinícola. Que todo qué? Esto, vitivinícola, que todo esto que estamos describiendo, los que están al alcance de la red social, se meten en @siesterosradio, sí, y ahí van, o en La Redonda, o en el Twitter de La Redonda, y ahí van a poder observar todo esto que estamos describiendo. Absolutamente, porque se ve estupendo, se ve estupendo. Tan lindo como lo ves, es igual de rico. Sí, bueno, es medio difícil de comer. Lo estoy mirando a Guillermo, por eso estaba dudando a ver si está tirando la pasta y el pollo. No, es medio difícil de está complicado. Pero está bien. Pasa que no es tele esto, chicos, entonces tenemos que ir hablando mientras hacemos. No, claro. Básicamente, ¿no? Hablando de vinos, yo quería comentar algo que fue noticia en los últimos días. Y es una novedad y festejo que un vino argentino esté en una compañía aérea que no sea Aerolíneas Argentinas, como es el caso de Solo Malbec. ¿Qué pasa, Guille? No, está muy bien. Me estaba mirando. Escuchando atentamente, alumno. Estás hablando que en el vuelo te ofrecen vino. En la compañía de United Airlines. Sí. Bueno, a partir del próximo año, Solo Malbec, en botellas de 375 mililitros, van a estar presentes para todos los pasajeros que aborden esos vuelos. Bueno, intentaremos. De la bodega Tapiz, en Mendoza, está ubicada esta bodega, donde logró incorporar su vino en un envase más chico para todos los pasajeros. Muy bien. Un un vinito a bordo. Siempre viene bien. Viene muy bien. Y sí. Más si alguien que no le gusta. Y más de bodega Tapiz, sufre los vuelos. En general, sí. Los vinitos que podemos encontrar a bordo son vinos más industrializados, pero ahí estamos ya cuidando muy bien el producto. Bueno, me alegro. No tanto como bodega Schroeder. Ah, Schroeder. Schroeder, por favor. Ahí estamos con son ricos. Una auténtica bodega que comanda la familia Schroeder, Roberto Schroeder en realidad, y está en línea con nosotros. ¡Oh, casualidad! Mira vos qué casualidad. Hola, Roberto. Y no estamos tomando sus vinos, esperemos. Hola, buenas tardes a todo el equipo. Pero ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos nosotros en Neuquén. ¿Cómo está Neuquén? Neuquén hace una muy linda época del año, uh-huh. Con mucho frío de noche, con heladas, pero un día muy tranquilo, lindo, de sol, lindo día de invierno. Neuquén, final de invierno. ¿Neuquén capital? Neuquén capital, sí. Es tranquilo, es la capital, pero es tranquilo, ¿no? Es tranquilo, por lo menos comparado con Capital Federal. Bueno, ni hablar. No, pero me parece que también es más tranquilo que otras capitales, de provincia inclusive. Bueno, en realidad yo resido en Chipoleti, que está del otro lado del río, y es un poco más tranquilo todavía, así que... Claro. Pero bueno. Bueno, ¿con la bodega desde siempre, Roberto? Con la bodega desde el proyecto, desde la plantación en el año 2001, desde... Tuvimos nuestra primera cosecha 2003, nuestra primera botella lista para vender 2005 y bueno, estamos encarando ahora esta temporada cosecha 2017 ya. Roberto, ¿alguna novedad para el mercado por parte de la bodega? Bueno, nosotros tenemos una lista larga de productos, de unos 22 productos entre vinos tranquilos y espumantes, uh-huh. Y entonces... seguimos trabajando en algunos proyectos nuevos, pero ya es un desafío importante la actualidad de mantener y continuar en el proceso ya de las etiquetas presentes. Tenemos siempre un trabajo bastante intenso en variedades como Pinot Noir, de los cuales tenemos 7 diferentes presentaciones, desde vino tranquilo, espumante 100%, hasta un tardío de Pinot Noir, que es una de las variedades que trabajamos bastante en la región referente y que se da con muy buenas condiciones acá. Así que, pero sí, todos los años siempre una parte del esfuerzo se dedica a probar cositas o trabajo o pequeñas modificaciones en el proceso que pueden devenir en una mejora y después se implementan a escala o alguna otra variedad que uno tiene ahí en proceso de ir conociendo cómo se da y cómo evoluciona. Roberto, antes de meternos en un tema puntual que es toda la vitivinicultura de la Patagonia, más que nada esta pregunta te la hago para el oyente que por ahí cuando escuche la pregunta y se sorprenda con la respuesta, sea una novedad para ellos. La pregunta es la siguiente, cuando ustedes empezaron a comprar las hectáreas y a cultivar la tierra, ¿se encontraron con huesos de dinosaurios? Sí, un poco una sorpresa cuando estamos iniciando la construcción de la bodega. Eso quería que cuente. En la construcción de los cimientos aparecieron unas piedras que tenían forma de hueso de pollo grande. Así la describieron los primeros obreros que la vieron. Con un poco de temor llamamos a unos paleontólogos amigos y ellos nos dijeron que sí, que era posible. Un poco con ellos acordamos destinarle y bloquear una parte de la construcción donde tenían que trabajar y estudiar, porque normalmente ese es el proceso, que nos permitió seguir construyendo en otra parte del edificio y al final rescatar los restos que se han catalogado de un dinosaurio de 75 millones de años y 15 metros de largo. Uh-huh. El Saurus, el vino, nació de... Claro, ese hallazgo permitió, la familia de ese animal era un poco conocida, pero tenía particularidades y entonces está catalogado en el mundo con el nombre del lugar donde fue hallado, que fue la bodega. Se llama Panamericanosaurus Schroederi y entonces, derivó en ponerle Saurus a nuestra línea de vinos. Bueno, Roberto, la pregunta que te quería hacer era, la semana pasada nosotros hablamos en su momento con el director de vitivinicultura de la provincia de Río Negro y un poco él hablaba de todo lo que es toda la industria del vino de su provincia. Y ahora el motivo por el cual te convocábamos era para que hablaras un poco y consultarte cómo había surgido la idea de formar esta asociación que se llama Wines of Patagonia y cuál es el objetivo final de todos los que son de todas las bodegas que componen la vitivinicultura de esa zona. Bueno, en esta región, que tiene una larga historia, veces no conocida por todos, alguna vez hubo casi 200 bodegas en la Patagonia. Claro, porque todo el mundo, perdóname que te interrumpa, lo asocia con Mendoza. Mendoza está mal, pero bueno. Es un origen conocido y además hoy es el volumen más importante. En la actualidad Patagonia representa solamente el 2% de lo plantado y producción de Argentina. Pero muy buenos vinos, Roberto. A pesar de eso ha logrado reconocimiento nacional e internacional y ser una región, con presencia en las cartas de vinos restaurantes, en las vinotecas, y entonces tenemos una cámara de bodegas exportadoras de Patagonia conformada por bodegas de Río Negro, Neuquén, Y bodegas del límite entre Río Negro y Neuquén de La Pampa, que integramos la Cámara de Bodegas Exportadora de Patagonia y venimos trabajando y uno de los objetivos es promover y defender la región y hacer conocer sus vinos. En este camino, varias de estas bodegas estamos integrando el Wine of Argentina, que a nivel nacional ha hecho un muy buen trabajo y se ha hecho un trabajo de demostrar y de generar un conocimiento a nivel mundial de los vinos de Argentina. Pero con la idea de trabajar un poco con un objetivo más específico, estamos creando ahora una organización más que tiene el único objetivo es el promover y posicionar los vinos de Patagonia, las bodegas de Patagonia y la región Patagonia para vinos y como destino turístico ha llegado al vino. Entonces, hemos tenido la oportunidad ahora de iniciar el proceso, que va a tardar unos 4 meses más, de llevar adelante un plan de marketing y la creación de Wine of Patagonia, que es esto, una herramienta mucho más específica para la promoción del vino y de las bodegas y la región, que va a estar integrado por bodegas, pero pueden sumarse también operadores turísticos o participación de las provincias en forma directa y con un objetivo muy, muy concreto y claro. ¿Es complicado inculcarle al consumidor del vino que tiene incorporado Cuyo dentro de su mundo vitivinícola que la Patagonia también existe y que hay muy buenas elaboraciones de vino? Creo que Argentina ha aprendido a descubrir que no es solamente Cuyo, ya descubrió que hay un Salta y entonces, como además la región Patagonia tiene un buen nombre, a pesar de que no es conocida para vinos, me parece que el consumidor, el inquieto, se presta a probar un vino y entonces cuando el vino tiene la calidad como la que lo podemos darle en Patagonia, entonces lo puede aceptar. y además el mercado nacional e internacional espera novedades, ¿no es cierto? Hay una franja de consumidores que está siempre tratando de encontrar o de conocer sobre el nuevo desarrollo, la nueva variedad, la nueva experiencia, y eso es importante de poder dar respuesta y comunicar la región de una manera, de la mejor manera, ¿no? Coordinado, programado, y lo más profesionalmente posible. Bueno, Roberto, seguramente cuando comiencen con las actividades en ferias o en eventos, trataremos de coordinar y seguramente todo lo que es Wines of Patagonia. O contar. Sí, y que le venga a la ciudad de La Plata. Claro. Bueno, con un evento bien patagónico. Igual, Juan, te habla Guillermo Martino. No, Roberto es. Roberto, ¿qué dije? Hola. Juan. Juan, mi hermano. Ah, bien, bien. Roberto, un gustazo poder hablar contigo. Aquí en la provincia se acaba de formar la Asociación Social de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires. Así que seguramente el secretario Emir Haig se va a poner en contacto porque nos gustaría ver qué podemos sumar y qué podemos sumarles nosotros a ustedes en lo que es la transmisión y poder de alguna manera promover los productos. Me parece que puede ser una manera también interesante de trabajar en conjunto. Sí, cómo no, un gusto. La actividad de los sommeliers es una herramienta importante. El bodeguero produce y no siempre tiene la oportunidad de ofrecer y de informar al consumidor, que siempre está demandante, y entonces es una herramienta muy importante, una función muy importante la de poder hablar, explicar la región, los vinos, las características. Es muy útil. Bueno, ya seguramente se van a contactar. Ya de paso me tomo esta posibilidad que me brinda Pablo a través de este reportaje. Un gustazo, Roberto. No, Guillermo, un gusto. Bueno, lo vamos dejando tranquilo en Neuquén, trabajando, disfrutando, a Roberto Schroeder de la bodega homónima, que ha charlado con nosotros y prontamente seguro que tenemos alguna otra noticia de su bodega. Gracias, Roberto, que tengas una linda tarde, una buena vida. Gracias a ustedes. Saludos a su audiencia y a todo el equipo. Gracias. Chau, chau. Yo creo que la semana pasada fue que tomamos un Saurus. ¿Cuándo fue que hablamos del Saurus, Pablo? Perdón, justo. La semana pasada. Justo, ¿no? Sí. Ah, por eso, yo estaba pensando. Este es muy rico. Repitamos lo que estamos tomando. Ah, lo que nos mandó Leo Lombardi, el representante de Zuccardi, bueno, y todas las compañías que forman. Alambrado. Uh-huh. Es un Chardonnay 2014. Está muy, muy, muy parejo. Está bárbaro, la verdad que está. Y está bueno para este horario, sí. Y para acompañar esto que preparó Maximiliano, la verdad que se pasa de no tenemos palabras para agradecerle. Bueno, ¿y qué otras novedades tenemos hoy, chicos? No, tenemos también el no está de más, quise decir. Sí. Tenemos un vino que fue elegido en Japón como el mejor tinto del mundo, el Piros Barrel Select Malbec. ¿Lo conoces, Guillermo? Sí, sí, muy, muy, muy interesante también, muy buen vino. Bueno, es un Malbec producido por la bodega Piros Wines, que está en San Juan. Y se consagró como mejor tinto argentino y, bueno, del Nuevo Mundo en el principal concurso de vino japonés. Esta edición es la número 19 en Japón, que se llama el Japan Wine Challenge, donde el Piro Barrel Select Malbec 2014 se alzó con el trophy al mejor vino tinto del Nuevo Mundo, así se dice. Se impuso sobre vinos chilenos, de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Sudáfrica. Así que el premio va a ser el 14 de noviembre y la entrega del trophy va a estar a cargo de Su Alteza Imperial, la Princesa Takamado. Takamado, parienta tuya, sí, Amado. En el marco internacional de la Feria de Vino Expo Tokio, que es una feria muy conocida a nivel mundial. Una ficha importante para San Juan, que la viene peleando con todo, verdad. Porque bueno, Mendoza hace un poco de barullo, tiene con qué, pero no nos tenemos que olvidar nunca de lo precursor que fue San Juan en la industria del vino y cómo está avanzando, especialmente en lo que es la cepa del Syrah, donde ha encontrado... Ahora ustedes dos que voy a comer yo. Sí, donde ha encontrado un terroir extraordinario. Y vos comé, Pablo, porque es importante que la audiencia sepa que Pablo ha ingresado al EPAC, donde está haciendo a partir de ayer, ya faltó la primera clase y va a faltar a la tercera, porque tiene compromisos, pero bueno. ¿Cuántas clases son? Cuatro. No, es un año. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De la carrera de profesional sommelier. En principio, el único lugar donde se está dictando con título oficial de la provincia, aquí en La Plata, desde hace varios años. Este creo que es la quinta promoción de sommelier que van a egresar el año que viene. Empezaron hace dos jueves, terminó un grupo muy lindo, de 14 creo que terminaron, y ahora estamos empezando con un grupo de 16 personas, que es el tope máximo que podemos trabajarlo. ¿Y vos estás a la cabeza de esto? Junto con, en realidad, el que está a la cabeza es Luciano, mi hijo. Uh-huh. Vendría a ser el que tiene la cátedra. Y yo hago todo lo que tiene que ver con trabajos prácticos, con gestión y servicio. Ah, okay. Y análisis sensorial. Mi hijo está en la parte de otras bebidas que no son vinos, porque no se ve solamente vinos en la carrera. Ajá. ¿Es un año, Guille? Es un año. Y el que quiera anotarse tiene que esperar el próximo año. Ahora sí, puede consultar, porque de pronto de los... No sé cómo viste vos al grupo ayer, si hay alguno que ya tiene ganas de ir, si irse baja yendo. Alguno. Pero no. Siempre en las primeras dos o tres clases se acomoda, porque la gente por ahí va con una idea que no es la que después se encuentra en el lugar. Pero... Claro. Hicimos una clase de presentación. Esto es una costumbre que tiene el EPAC, que en realidad el EPAC es la Escuela Platense de Artes Culinarios. Ajá. Ya lleva 15 años o más. Yo no quiero meter la pata, Alejandra, si me estás escuchando, pasame el dato de cuántos años hace que está el EPAC funcionando. Tienen todo lo que tiene que ver con gastronomía. Es un instituto muy completo que está ahí en la calle 2, 50 y 51. Y la carrera de sommelier, como salida de la galera, porque se empezó tímidamente hace ya varios años, ahí por el 2010, 2009, y después, bueno, con Luciano tuvimos el privilegio que nos convocaran para diseñar algo más corto. Nosotros hicimos una carrera de dos años ahí. Ajá. Dos veces por semana, era una cosa bastante complicada, y lo que se logró fue hacer algo un poco más compacto, más llamativo, dentro de lo que tiene que ver con la formación profesional. Bien. Y en un año se abarca todo. Bien. Y se trabaja y tiene mucho. Salida laboral, ¿no? La verdad que sí. Ajá. La verdad que sí. Una de las cosas que a mí me impresiona, ahora te pones a escuchar Emir, ya te nombré ahí, estuvimos hablando con Schroeder, bueno, después te cuento. Te decía que es increíble cuando voy a las ferias. 15 años, acá me mandó, 15 años hace que se fundó. Mira. El EPAC. Cuando uno va a las ferias de vinos, que hay mucha movida en La Plata, se encuentra ya con el 80% de los stand atendidos por exalumnos de ahí. Ajá. Y son todos pagos, porque en realidad las bodegas tienen esto de contratar sommelier para manejar los stand, y tenemos alumnos que ya están trabajando para determinadas bodegas. Tenemos alumnos que se están dedicando a la industria del vino. La verdad que, no alumnos, egresados, sommeliers egresados, sí, que tienen distribuidora, que venden vinos. La verdad que es muy completo. Estamos muy contentos, fundamentalmente por el apoyo que nos da el EPAC para que nosotros podamos trabajar muy libremente. Y hemos podido congeniar bien hasta ahora con todos los grupos, bien, que egresaron. Tenés que ir con los vinos recomendados. Sí. ¿Qué hacemos, Marcelo? ¿Pausa y los vinos recomendados? Pausa, vinos recomendados y nos vamos. Y nos vamos. Dale. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Martín no pudo ni hablar de todo lo que comió y tomó. Acá estoy. Martín Daer. Y Marcelo Minotti, que tiene una brillante cualidad para ser operador, musicalizador y poner en el aire los programas, también quiere ser sommelier. Es de manera inclusive. Tal que a quien quiera ser sommelier tiene que ir a 2.50 y 51. Pero quizás este año no tengan chance, pero no, que se pueden ir averiguando de qué se trata. A Marcelo lo vamos a intentar hacer con calzador. Está escuchando la directora de EPAC, sí, la señora Alejandra Di Loreto. Le mando un abrazo, un beso. Así que vela hoy mismo, o el lunes, martes. Y bueno, donde entran 15, entran 16. Y hacemos fuerza y todo entra. Aumentame el sueldo, Alejandra. Que... Bueno, lo último que decimos... Recomendaciones. Cuatro rosados para este fin de semana que pronostican calor. Una buena posibilidad para tomarse un rico rosado bien frío y acompañado. ¿Por qué, Guillermito? Y el rosado está bueno antes, mientras uno está haciendo el asadito y le está dando al, sí, quesito, al saladito. Sí, un la rosado. Previa, ¿no? Ah, no tenés con qué darle. 10:15 de la mañana me clavo dos rosados. Para la 1:30 estoy sirviendo y ahí, el asado. La primera siestita y después seguís, ¿no? Y después seguimos con el asado. No, el rosado es, a mí me encanta. A mí me rosados y blancos pues, para esa hora. ¿A la mañana o a la tardecita? O a la tardecita, a la también tardecita. Es una buena idea. Pero tipo lo mejor siete, para el rosado es son las 10:15 de la mañana. Para que si te no despierte. Desayunaste, mejor todavía. Claro, por las papilas gustativas. Exactamente. Bueno, arrancamos entonces con los rosados. Reitero. ¿Cómo no? Con las papilas gustativas, sí. La Malaya Rosé, de la bodega Malaya, precio de 110 pesos aproximadamente. Vino de altura. De altura porque es de Salta. No, por eso dice. No. Sí. Alta. Muy interpretado. Alta Vista Rosé también 2015 de la bodega Alta Vista Wines, 115 pesos. Y el mismo precio para un Críos de la bodega Susana Balbo y 120 un Domain Busquet. Habría que buscar a Susana Balbo para que echarle un ratito. La estuve, ¿no? Rastreando. Dos o tres programas vamos a tener que hacer. No me dio bola, te aviso que. Bueno, hace un mes, no contemos la otra parte de la radio, Susi. A veces pasa eso. El Domain Busquet es muy rico, es un vino orgánico. De los cuantos que no nombraste. Eso en realidad, el vino orgánico, bueno, lo hemos hablado varias veces, pero el público vino, se renueva. Por favor. Fíjate que nos está caliente. Escuchando Alejandra Di Loreto. ¿Cómo? Antes que se caliente, pasame el Chardonnay. No, tengo acá hielo, porque el profesor trajo hielo, trajo todo. Ahí está. A ver, uno no lo puede apreciar las diferencias de un vino orgánico al no orgánico cuando lo toma. Eso es, no va a encontrar grandes diferencias, o no va a encontrar diferencias. Hay que tener un paladar muy, muy fino, pero un toquecito. Pero sí, en la producción es distinta. Y realmente Domain Busquet tiene dos certificaciones internacionales para la producción de vinos orgánicos. Bien, bueno. ¿Qué más? Amado. Nada más, nos vamos despidiendo. Me parece que había un llamado, dijo Bellino. Ah, había un llamado, había un mensaje. Un tenemos un llamado. Nos vamos con ese llamado. No, ah, sí, se hace que viene. No, a mí me traen a mi hijo al colegio. ¿Sí? Bueno. ¿Vos vas al colegio? No, me traen al colegio. Era hora, Era hora. Un llamado. Hola, Vivi. Bueno, acá Pablo Caroso escuchándolos. Y orgulloso de Guillermo y de Pablo, de... que hablan de nuestra profesión, que es el vino, los buenos placeres, y estoy brindando también aquí con un vino salteño, Tanat, que bueno, va a crecer mucho, una bodega importantísima, que nos empata casi con los uruguayos, y me encanta que sigan con esto, porque difunde y prestigia a una marca país, que es el vino argentino, en el mundo. Así que lo sigo escuchando y sigo brindando por la medalla paraolímpica de Andrea de la Rosarina, que ganó hoy en 100 metros, y me siento orgulloso porque también pasé por el deporte más allá de el vino. Y eso sirve para brindar también. Muy bien. No, me mató Pablo Caroso. Un abrazo grande para Pablito. Pablo Caroso es el primer sommelier no vidente de la Argentina. Además es un campeón paralímpico, tiene premios, fue profesor mío. Me mata que me esté escuchando y lo quiero el viernes acá en la mesa, si les parece. Dale, le hacemos la invitación al aire. Después contestame, Pablo, a ver si te podés venir para acá, para la radio 2:15. Me vas a reemplazar porque yo el viernes que viene no voy a estar. Pero no la quiero dejar pasar, Pablo. Abrió el paraguas. Sí. Sí, no, por ahí estoy, voy a hacer lo posible, pero tengo un viaje ahí. Pero tendríamos un programa realmente estupendo, un ejemplo de vida y de todo. No me dejan hablar, dale nomás. Le hacemos la invitación oficial y al aire. Pablo Caroso, no sabes lo que es. Las chicas caen rendidas a sus pies. ¿Físico-culturista? No es físico-culturista, pero está lindo, está para darse una vueltita. Está muy bien, ¿se entendió ya el mensaje? Porque se va acercando a la banquina, cada vez más. Trato de rescatarlo, entonces. Estamos bien, Martino, estamos bien. Bueno. Pablito, te quiero. La verdad que me mató el llamado de Pablo, en serio. Bueno, un abrazo grande para él. Belluno, tenés este. Y ojalá que podamos tenerlo al aire el próximo viernes. Chau. Sí, Amado ya hace cualquier cosa. Se quiere ir porque no sé qué le pasa con el hijo, pero... Amado, vámonos, te quieres ir, anda, te quiere estar a la puerta abierta. Acá no se la cerramos a nadie, ni para entrar ni para salir. Ojo que vos sos turco como yo. Bueno, muchachos, nos encontramos el próximo viernes. ¿Te quedó algo, Guille? No, está todo bárbaro. ¿Estamos bien? Agradecerles este espacio que nos dan siempre, que intentamos aprovecharlo lo mejor posible. Sí, ya se va a terminar, así que no hay ningún proyecto. Sí, cuando quieran, déjenos llegar a los 100. Déjenos llegar a los 100. Pasó Data del Vino, como cada viernes, aquí en Siesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.